Hora de dar la hora. ¿Puedo pasar? Pases, ya está adentro, ya puedo. Portal del Web. Celedonio Aldunate. ¿Cómo está? No le interesa como usted, ¿qué quiere nomás? No, yo quiero a nuestro gallero que viene. Está enfermo, ese weón. ¿Qué, está enfermito? Sí, este weón, en mi tiempo nadie se enfermaba. Este le dio la moda ahora del estrés, weón. Gente mierda, weón. Oye, ¿sabes qué? ¿Puedo sacar pan? Yo iba resfriado, camisa mojada, a trabajar y resulta que. Bueno, ¿le cuento o no le cuento? Cuénteme. No le cuento nada. ¿Sabes que atiéndase solo? ¿Quién es usted? Amigo mío. Buenas tardes. Oiga, mire, estoy llamando a estufas a gas. Sí, chimeneas a gas. ¿Perdón? Chimeneas a gas. Mire, yo, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Confrecia, dígame. Confrecia, mire señora, mi nombre es Celedonio Aldunate y estoy viendo la posibilidad de tener una estufa a gas, ¿me entiendes? Chimeneas a gas. Bueno, chimenea, pues hombre, ya, si usted es la que vende, no yo, porque no tengo por qué saber, pues. Pero cálmese, pues. Sí, tal vez estoy muy agresivo, ¿no? Sí, yo dije, ¿qué pasó? Gané, ¿qué? No sé, pues cálmese, si ahí vamos a hablar, ¿ya? ¿Ya? Si no me va a poner a mí, ¿cómo? Usted ya, oye, está llamando para, como para, oye, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 15 años. Ah, sí, oigan, mire, vamos a hacer una cosa. Yo tengo 64 años. ¿Ya? Y parece que usted tiene la misma edad, ¿eh? ¿Ya? ¿O no? No, ojalá. ¿Cuánto tiene usted? No, tengo 15. Otra vez. Ya. Bueno, ya anda de gracioso. Ya, dígame. Se levantó de gracioso el día. Ya, dígame, ¿qué es? La deja salir sola a la calle, parece. Oiga, mire, yo quiero... Cállese, hombre, déjeme hablar. Mire, yo necesito comprar una... Otra vez. Bueno, va a comentar todo lo que digo. Sí, pues. Oye, ya, dígame. Bueno, qué terrible. ¿Por qué pone una mujer al teléfono? Ya, ¿qué se le ofrece? Bueno, me ha preguntado Celedonio tres veces, déjeme hablar, hombre. Ya, pues. Otra vez. Oiga, mire, necesito ver la posibilidad de comprar estas chimeneas acá. Yo soy un hombre chapado a la antigua y mi familia insiste en que esto es mejor y que los... ¿Perdón? Sí. No me interrumpa. Y mi familia insiste que estos productos modernos son más efectivos y son más seguros y que son incluso más económicos. ¿Ya? ¿Y? ¿Y qué? ¿Es verdad o no, pues? Pero tiene que venirle a conocer. Bueno, pero Celedonio, si quiere una empresa, venda, acá, pues. Acá nosotros tenemos más de 100 modelos en chimenea, usted tiene que visitar. Se tomó su tinto ya. ¿Perdón? Se tomó su tinto, parece, ya. Estamos aquí en Avenida Mata, 342. Ah, sí, ¿por qué no se pega una tornilla de placa mejor? Oiga, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me presenta un modelo y me trata de convencer, pues, hombre? No, es que nosotros nos vamos a domicilio. Pero si nadie dice que va a domicilio. Yo voy a ir, pero primero, convénzame. Venga, acá lo voy a convencer. No calienta nadie con eso, pues, hombre. Venga para acá. ¿Cuánto vale, mamá? Los precios van desde 399 mil. Pare, señora, por favor. Mire, señora Frecia. Usted está diciendo que el que vale menos vale 300 mil. ¿Sí? 399. Bueno, y usted tiene cara para estar vendiendo una estupidez, bueno, tan cara. Si usted no es eso lo que quiere, llame para otro lado, ¿ya? Bueno, usted no me va a decir a dónde tengo que llamar yo. Bueno. Yo sí estoy cotizando con usted para que usted me atienda bien, como yo me lo veré, como yo soy un cliente. 399. No me repita, señora, soy sordo, señora. ¡Oh, la viejilla! Oiga, señora, por favor, córtela, hombre. Señor, si contingente Arturo Prat. Si está tratando así, yo le voy a tener que colgar porque yo estoy atendiendo acá. Perfecto, pues. Y atiendo gente muy bien que no me trata así, así que por favor. ¿Ya? Mire, azafata del Caleuche, a usted no le hacían historia porque cuando usted estudiaba no había historia todavía. Ya, usted aprendió a caminar a los dos días porque la tierra estaba caliente. Oiga, ya me voy a calmar. Ya, voy a comprar una. Ya, venga entonces, lo espero. Ya, deme la dirección, pues, deme la dirección, pues. Deme la dirección. Avenida Mata. Bueno, ¿por qué se queda callado, hombre, si yo estoy anotando? ¿O qué cree que yo soy un viejo tonto? No, es que la señora me está hablando, es que el cliente que estoy vendiendo. Bueno, ¿me va a atender a mí o va a atender a otra vieja fea que va a comprar? Oye, usted no va a vender nada. Porque si va a venir con esa, yo le echo los carabineros. Y claro que voy, pues. Avenida Mata. ¿Usted sabe que soy yo o no? 4, ¿usted sabe que soy yo o no? ¿Usted sabe que soy yo o no? No importa. Ya va a ver cuando la triture con el sable. Avenida Mata, ya. 342. Sí, nadie va a ir a su local. 342A. ¿Y usted sabe quién soy yo? ¿Quién será? Por tonta la voy a dejar metida. Bueno. Portal del Web 2000.